Dios nos ayudará a ser fieles. De David Wilkerson, narrado por José Andrés Bolívar Reina. La carta a los Hebreos ofrece a todos los creyentes esta palabra poderosa y cargada de vitalidad. Hebreos 3, del 1 al 2 dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. La expresión participantes del llamamiento celestial significa sencillamente esto, que escuchamos al cielo llamándonos. En este mismo momento, el cielo está llamando a un pueblo a que no viva para el mundo, sino que cada mañana se despierte y oiga a Cristo, quien lo llama hacia él. Miran todo a su alrededor y gritan en su interior diciendo: Jesús, mi corazón no está aquí, mi futuro no está aquí, nada en este mundo me satisface, solo tú, Señor, eres mi vida. Creo que hoy día muchos en el cuerpo de Cristo no están atados a nada de la tierra. Uno pudiera quitarles el empleo, la casa, las cuentas bancarias, los negocios, todo excepto la ropa que los cubre, y todavía seguirían amando a Dios con todo su corazón. Pero la fidelidad a Dios no significa simplemente la disposición a perderlo todo por su causa. De hecho, la Biblia dice que podemos entregar nuestro cuerpo para que sea quemado como testimonio, pero sin la motivación apropiada, sin amor en nuestro corazón, moriremos en vano. 1 Corintios 13:3. Algunos piensan que la fidelidad a Dios consiste solo en vivir sin pecados de sensualidad o manteniendo la victoria sobre los hábitos pecaminosos. Otros piensan que significa estar constantemente leyendo la Biblia, orando, dando dinero y asistiendo a la iglesia. Hay quienes lo conciben como el realizar buenas obras o mantenerse puro, evitando todo mal. Estas cosas por sí mismas nunca pueden hacernos fieles a Dios. Entonces se preguntan, ¿quiere decir que todos mis esfuerzos contra el pecado, todo mi servicio santificado para Dios y todo mi clamor en oración no se consideran como fidelidad? Si eso no es ser fiel, ¿qué es entonces ser fiel? Todas esas cosas maravillosas son efectivamente mandadas por la palabra y las haremos si somos fieles, pero en sí mismas no constituyen la fidelidad. La fidelidad a Dios es imposible a menos que brote de un corazón confiado y creyente. He aquí una afirmación muy sencilla a primera vista, pero que no debemos pasar por alto si queremos ser fieles a Dios. No podemos tener hambre de Cristo si permitimos que la falta de fe eche raíces en nuestro corazón. La falta de fe, incluso en su forma más leve, es algo que Dios detesta, obstaculiza la obra de Dios en nosotros y es el pecado que se halla detrás de todo alejamiento de Él. Podemos estar completamente despegados de las posesiones mundanas y anhelar en nuestro corazón la venida de Cristo. Podemos escuchar predicaciones poderosas, cantar las alabanzas de Dios en su casa y devorar cada día la palabra de Dios. Pero a menos que oremos de esta forma y digamos: Oh Dios, permíteme escuchar tu palabra en mi hombre interior, permíteme creer que puedo aplicarla y que se hará vida en mi persona. Entonces, si no estamos orando de esta forma, todo lo que hagamos no tendrá efecto alguno. La palabra que usted oye debe venir mezclada con la fe. Hebreos 4:2 dice: No les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Permítame que estas palabras calen en usted. Si lo que leemos y oímos predicar no va mezclado con la fe, no nos sirve de nada. El versículo al inicio de este capítulo dice que Jesucristo fue fiel a Dios en la misma forma en que Moisés le fue fiel. ¿De qué modo se midió la fidelidad de ellos? ¿Cómo hicieron Cristo y Moisés para ser verdaderamente fieles en todas las cosas? Fueron considerados fieles porque jamás dudaron de la palabra que les dirigía el Padre Celestial. Ellos sabían que lo que Dios decía que iba a hacer, ciertamente lo iba a hacer. Entonces, la fidelidad es sencillamente creer que Dios va a cumplir su palabra. En este sentido, Cristo y Moisés retuvieron firme hasta el fin su confianza del principio. La de ellos no fue una fe de altibajos, de tenerla hoy, pero mañana no. Su fe fue inconmovible hasta el fin. Y así como Cristo demostró ser fiel en su confianza en el Padre, nosotros que constituimos su casa, veremos cómo nuestra fidelidad se mide con la misma norma. Hebreos 3:6 dice, Cristo fue Hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Al aumentar nuestras pruebas y al intensificarse la batalla, nuestra carne puede fatigarse. A lo largo del tiempo, muchos cristianos dejan que el temor y la duda se infiltren y pierden su confianza en Dios, su fe de niños en Él. La cautela y el hábito de cuestionar les invaden el corazón. Pero yo no quiero llegar al final de mi vida como tantos creyentes que he visto, cuyos años se desperdiciaron porque no sabían dónde estaban en Cristo. Cuando les llegó el fin, pensé que tendrían cierta fortaleza, que se iban a refrescar al saber que estaban más cerca de encontrarse con el Señor. Pero en vez de eso, se apagaron con un gemido porque no se mantuvieron firmes hasta el fin. Ahora, cuando miro el camino que me queda por recorrer en mi vida, veo que el tiempo es corto y quiero más que todo estar regocijándome en la esperanza, manteniéndome firme hasta el fin. Permítame decirle, ¿cómo podemos volvernos fieles a Dios y mantener nuestra confianza durante todos nuestros días? Si queremos ser tan fuertes en nuestros últimos días como lo somos ahora en su presencia, entonces debemos tomar en serio estas dos cosas. Primero, debemos asegurarnos de no hacer nunca caso a las mentiras del diablo. Cada día debemos recordar que tenemos un enemigo decidido a destruirnos. Es un mentiroso, un engañador y un seductor. Dijo Jesús, el diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. Jesús ha denunciado al padre de mentira, al instigador de todo engaño y falsedad. Ha dicho que todas las mentiras son concebidas en el seno de Satanás, y Dios ha advertido claramente a su iglesia que, especialmente en los últimos días, el diablo pasará todo su tiempo acusándonos. Apocalipsis 12 del 9 al 10 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo, y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amados, el diablo pasa delante de Dios las 24 horas del día, acusándonos y mintiendo contra nosotros. Sus mentiras tienen la intención de quitarnos la paz y la confianza en Dios. Satanás no pierde su tiempo mintiéndoles a los pecadores. Ellos ya están cautivos, prisioneros de su engaño. Más bien trabaja con los creyentes cuyos corazones tienen hambre del Señor. Siembra mentiras en la mente de los verdaderos buscadores, los santos de Dios. En efecto, podemos limitar esto todavía más. Satanás les miente a los que están decididos a entrar en el reposo de Dios. Hebreos 4, del 9 al 11 dice, Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este reposo significa un lugar de completa confianza en la palabra de Dios. Es un lugar de fe, donde no hay lucha, ni temor, ni duda. Es un reposo sereno, una confianza continua en que Dios está con nosotros, en que Él no puede fallar y donde el que nos llamó nos cuidará para que lleguemos hasta el final. Pero precisamente cuando pensamos que estamos a punto de entrar en esta nueva vida de completo reposo y confianza en el Señor, precisamente cuando pensamos que nuestra carne ha sido crucificada, que ya no confiamos en nuestras propias obras, sino que dependemos del Señor, entonces aparece la serpiente antigua con una nueva andanada de mentiras y acusaciones, se acerca al oído de nuestra conciencia y sirviéndose de espantosas mentiras procedentes del infierno, lanza acusaciones contra todo lo que hacemos. Como lo dije antes, el blanco directo de Satanás es la fe que usted tiene en Dios. Él sabe que si a su fe se le permite crecer, todas las mentiras de él quedarán sin efecto, y cuando usted se pone frente a Dios y dice, no quiero nada en este mundo sino a Cristo, el diablo sabe que lo dice en serio. Lo sabe, no solo por sus palabras, sino también por sus acciones, porque para usted ya eso no es solo una afirmación, sino un modo de vida. De modo que, si en realidad dijo en serio lo que dijo, tenga cuidado, de veras, tenga cuidado. El infierno entero va a venir en contra suya. El diablo le mentirá en su aposento de oración, en la iglesia y en el trabajo, pero puede tener la certeza de que ese hostigamiento ha caracterizado la vida de todos los hombres piadosos. He leído acerca de muchos hombres y mujeres de Dios, personas dinámicas que reconocieron que Satanás los atacaba en sus tiempos más productivos y santos, tratando de destruirlos con mentiras. He aquí tres de las peores mentiras del diablo. Número uno, no estás avanzando en tu vida espiritual. Una voz susurra y dice, a pesar de tu hambre de Dios, tu negación de ti mismo y toda la predicación que has escuchado, ¿no has avanzado nada en tu andar con Cristo? ¿Todavía eres pecador, terco y lleno de egoísmo? ¿Has recibido mucho, pero te ha hecho cambiar muy poco? ¿No crecerías espiritualmente aunque vivieras 100 años? ¿Algo anda mal contigo? ¿Otros están creciendo y te están pasando? No eres más que un farsante, un hipócrita. Eres un cristiano débil y flojo que no sirve para nada. Amados, ¿cuántas veces se le ha acercado el diablo con esas mentiras específicas? Para comenzar, los cristianos no comparan su crecimiento con el de los demás. En segundo lugar, el diablo no es nadie para decirle si está creciendo o no. La verdad es que él no le vendría con mentiras si usted no estuviera realmente creciendo. Mentira número dos, eres demasiado débil para el combate espiritual. El diablo le dice otra vez, este combate espiritual es demasiado duro para ti. Estás desgastado, fatigado y cansado, no tienes la fuerza para continuar luchando. En cada hora que esté despierto, él susurra y le dice al oído, fatigado, desgastado, se te acabó la fuerza, ríndete, baja la velocidad, lleva las cosas suavemente, estás cansado, ya no puedes más. Amados, Daniel nos advirtió que el diablo tendría éxito en desgastar a los santos. Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. La palabra hebrea que se utiliza aquí significa cansar mentalmente, fatigar la mente. Tal vez ha oído esa voz en su interior hace poco. Estoy totalmente agotado, totalmente exhausto. Ese no es el modo de hablar del vencedor. Sí, hay ocasiones en que quedamos físicamente fatigados o cansados, pero el diablo quiere emplear esas palabras para fatigarnos espiritualmente y para quitarnos la victoria y el gozo que son nuestros en el Espíritu Santo. La verdad es que gran parte de nuestra fatiga espiritual es causada por esa mentira que procede del infierno y que nos es inyectada. Satanás nos dice, no estás tan activo en las cosas de Dios hacia los no creyentes y los que sufren para con los pobres y los necesitados. No tienes por qué trabajar tan duro. Afloja un poco. Algo anda mal. Se supone que deberías estar descansando, pero te estás desgastando. Quizá tienes pecado en tu corazón. ¿Qué será eso tan terrible que tienes oculto? Con frecuencia he oído la voz del engañador que trata de invadir mi estudio y susurrarme al corazón estas palabras y me dice dentro de mí lo siguiente, tú no eres un buen pastor, tu alma no reposa como lo enseña la Biblia, ¿ves cómo te cuesta recibir un mensaje? David, estás cansado y seco, si tuvieras fe, no tendrías una hija a la que le están aplicando tratamientos de radiación y quimioterapia. No tendrías un resfriado que te dura semanas. Estarías tan lleno de poder y de revelación que grandes multitudes se estarían acercando a Dios. Lo que pasa es que estás desgastado. Tienes tan poca fe, David. Amados, ¿de dónde viene todo esto? Esto viene directamente de la fosa del infierno, del padre de todas las mentiras. Satanás pone en duda, acusa y miente acerca de nuestra fe. Número 3. Tal vez Satanás está diciendo, Dios no está contigo. Lo has ofendido al punto de alejarlo. Satanás susurra y dice, Dios todavía te ama, pero ya no está contigo. Hay algo invisible y desconocido en ti. La bendición y el favor de Dios ya no te acompañan. El diablo, amado hermano, lo golpeará con la palabra de Dios puesta fuera de contexto. Le dirá, ¿acaso Dios no abandonó al pueblo de Israel cuando pecaron? ¿Dios se apartó de Israel y lo desamparó? La sequedad que tienes ahora y tus luchas cotidianas son pruebas claras de que Dios no está contigo. El Espíritu Santo te ha dejado. Esa fue la mentira que sembró el diablo en la mente de Gedeón. Israel había sido entregado en manos de los madianitas y había sufrido mucha crueldad bajo su yugo. Entonces Dios envió un ángel que le dijo a Gedeón lo siguiente, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Gedeón miró a su alrededor, luego escuchó la mentira del diablo y el diablo dijo, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Jueces 6:13. Es verdad que Dios los entregó a los madianitas, pero solo para disciplinarlos. Jamás abandonó a su pueblo amado y ahora jamás abandonará a su iglesia. Él permitirá que seamos disciplinados por el enemigo, pero cuando su disciplina esté completa, Él dirá, déjalos ya, ese pueblo es mío. Hoy día tenemos esta palabra. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, del 5 al 6. Dijo Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Jesús no nos dejará jamás, no nos desamparará. Dios está siempre con nosotros. Si hemos estado buscando al Señor, Él está con nosotros, sin importar qué mentiras oigamos o cómo nos sintamos o cuáles sean nuestras circunstancias. Necesitamos enfrentarnos cara a cara con el diablo delante de todos los demonios del infierno y decirles, no me importa lo que digan de cómo me siento, Dios está conmigo y si Dios está a mi favor, no hay nadie que esté en contra mía, como dice Romanos 8:31. La segunda palabra de aliento para que mantengamos nuestra confianza, además de no escuchar jamás las mentiras del diablo, es esta. Debemos estar totalmente seguros de que nuestro sumo sacerdote nos cuida y de que tenemos pleno acceso a su trono. Hebreos 4:14 al 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hemos sido invitados a entrar al salón del trono del soberano del universo. Él sabe por lo que hemos pasado, lo que estamos pasando ahora y lo que nos espera. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel ¿a quién tenemos que dar cuenta? Hebreos 4:13. El Señor está esperando que nos acerquemos a Él libremente, llevándole todo lo que nos inquieta. Él mismo ha experimentado lo que estamos pasando y es compasivo, amoroso, lleno de misericordia y deseoso de ayudarnos en el momento de necesidad. ¿Es este su momento de necesidad? ¿Sabe acaso que Él está disponible en cualquier momento? No es necesario que digamos, tengo que ir a mi casa y meterme en mi aposento secreto para entrar en el salón del trono de Dios. Amados, el trono está disponible para nosotros en cualquier momento y lugar. Dios nos invita a entrar hasta su trono con libertad, sin reserva alguna, con plena confianza en que Él responderá, en que Él siempre guarda su palabra. No tenemos que explicarle nada. Podemos simplemente arrodillarnos ante Él y decirle con audacia, Cristo, tú sabes por lo que estoy pasando. No puedo expresarlo con palabras, pero tú también has pasado esto. Así que, por favor, ayúdame. Vivimos por promesas, no por lo que vemos. Si queremos ser fieles a Dios, no podemos quedarnos sentados alimentando nuestras dudas. Más bien tenemos que alentarnos día a día en el Señor, tratando con la falta de fe y diciendo, Señor, no me voy a dar por vencido. Debemos rechazar las mentiras del diablo y edificar nuestra fe sobre la palabra de Dios. Judas 1. Del 20 al 21 dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Es un gran placer para mí compartir estos hermosos sermones para con todos ustedes, amados hermanos. ¿Y qué les parece si culminamos esta reflexión en la palabra con una oración? Así que incline su rostro, o si está en un lugar público, adopte una postura de reverencia hacia Dios y le decimos, gracias Señor. Gracias Señor por tu protección. Señor, tú eres el soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. el creador de todo el universo, y nosotros somos hijos tuyos, los cuales tú cuidas como la niña de tus ojos. Amado Señor, en este día pongo la vida de cada persona que está escuchando este sermón en tus manos. Cualquiera sea la situación que esté pasando, cualquiera sea el problema que esté atravesando, Padre, tú tienes el control. Fortalece su vida. Dale, Señor, esa paciencia, esa esperanza viva para confiar en tu palabra. Que ellos se aferren, Señor, a tu palabra. Que no escuchen, Padre Celestial, las voces del enemigo que quieren hacerlo desmayar, que quieren hacerlo desanimar, Señor, en cualquier situación difícil que se encuentren. El enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, y precisamente es a aquellos santos que están perseverando en Dios, a aquellos que el enemigo más ataca. Pero, sin embargo, el espíritu que tú has depositado en nosotros es mayor a cualquier espíritu del mundo. Eso lo dice tu palabra. Y tu palabra también dice que por cuanto somos nacidos de ti, somos hijos tuyos y el maligno no nos toca. Amado Señor, conocemos estas verdades y la grabamos en nuestro corazón ahora. Nada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra que yo sé que yo la necesitaba y sé que muchas personas que están escuchando este mensaje necesitaban. Gracias, Señor, porque tú siempre hablas a tu pueblo y siempre estás renovando sus fuerzas y hablando a su corazón. Todas estas peticiones te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del Evangelio por medio de las Escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.